Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, qué diera por eso en un antro. ¡Pásame la botella! No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? Bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche es nuestro trabajo. Invasión Nocturna, con Ángel y Luis, en Rock and Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, no sabemos en qué horario nos estén escuchando. Este es un podcast para promocionar la nueva estación que próximamente abriremos, que se llamará Rock and Radio. Este programa se llama Invasión Nocturna, se transmitirá los sábados a la 1 de la madrugada, digo, para las personas que nos gusta estar un poquito desvelados, ¿no? Tenemos dos locutores, Luis Antonio Meijueiro y Ángel Chávez. Ángel, vamos a platicar un poquito a las personas que nos están escuchando de qué trata este programa. Pues más que nada, este programa trata sobre crítica, de política, de deportistas, de música, de, en fin, de todo. Aunque no nada más crítica, Ángel, también vamos a hablar un poquito de las bandas, de lo que está sonando, lo que sonó antes, lo que va a sonar, ¿por qué no? También, mira. Y bueno, vamos a empezar con tres bloques. El primer bloque es de un grupo que eligió Ángel. Ángel, ¿nos puede hablar más de ellos? Sí, mira, se trata del grupo Vainilla, con la canción Caramelo. Este grupo es originario de Guadalajara y que hace poco se presentaron en México. Me dicen que con mucho éxito. Sí, de hecho fue la primera presentación. Vamos a escucharlos. Estamos en Invasión Nocturna. Yeah. Acabamos de escuchar Caramelo del grupo Vainilla. Bueno, esta banda se define como electropop rock, nena. No tengo la menor idea que se que se refiere a eso, pero bueno, así se define, Ángel. Sí, cómo no, eso es lo que nos gusta. Pero bueno, estamos en el bloque que más nos gusta y espero que es el que más disfruten ustedes. ¿De qué se trata este bloque? Es más que nada pura crítica hacia el artista de la semana para muchos, pero claro, nosotros es una porquería. Claro, también vamos a criticar grupos de... pues de antaño, ¿no? ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no? Pero bueno, este es el turno de una banda. ¿De dónde, Ángel? De también de Guadalajara. Ok, estamos con los de Guadalajara. Exacto, ¿cómo no? Esta banda tuvo un, por así llamarlo, un hit. ¿Cómo se llamaba? Recuerdo muy bien, se llamaba Espiral. No te hagas, que a ti te encantaba esa canción. Perdón, pero es que eso ya pasó. De hecho, hasta tienes el disco. Bueno, salió un EP en el cual venían varias rolas, no sé cuántas rolas, Ángel. 7 me parece, con quedan 4 cantadas y los demás instrumentales. Y bueno, pegó tanto que ya llevan 2 Vives Latinos. Eso sí. Pero vamos a escuchar la porquería con la que nos salieron. Yo creo que con esta van a sacar su disco, ¿no? Híjole, pobrecitos, la verdad es que van a fracasar. Sí, es que ¿sabes qué es lo peor? Que la piden mucho en una estación del FM. ¿Cómo se les ocurre? O sea, eso es una porquería. Pero la gente, digo, también si la gente le gusta, al ratito vamos a dar nuestros mails. Espero que nos digan que... no, a mí me encanta esta rola, ¿no? Pero bueno, eso es un rollo más particular. Se llama la canción Vaquero Galáctico. Por favor, usa este nombre, no me friegues. Yo creo que son como metáforas de Saúl Hernández en sus épocas ya de yo Hawaii. Creo que se anda juntando ese escultito de Porter con Saúl, para mí. Sí, de hecho. O sea, nos anda acostando por ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo que acostando? Puede ser. Bueno, vamos a escucharla. Espero les desagrade tanto como a nosotros. Se llama Vaquero Galáctico, esto es Porter. Yeah. sí, perdón. Ya regresamos de esa exclusiva canción. ¿Cómo no? Qué bonita canción. La verdad es que estuvo horrible. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Me estaba quedando dormido. ¿Dura 6 minutos? ¿Qué? Creo que dura hasta más, por ahí. No sé. No. Y luego ese dice esa frasecita de... La frase de la orina no tiene nombre, o sea... O sea, ¿qué? ¿Orinoterapia? ¿O de qué se voy trata eso? Voy a filtrar eso? Mi orina, ¿no? Algo así dice. Bueno, sí. La verdad es que no sé. Pero bueno, yo creo que le mata esta frase a la peor frase del rock. Sí. Que era la de Zoé, ¿no? La de estuvo chido hacerte el amor en el asiento de atrás. Esta bella canción de... ¿Cómo se llama? Meteorito, ¿verdad? Asteroide, Ángel. Ah, asteroide. Perdón. Pero bueno, Ángel, vamos a hablar un poquito de la banda. Esta rola yo la elegí. Y ahora, por así llamarlo, es lo que va a sonar. Es la mejor banda mexicana para mi gusto, ¿no, Ángel? La verdad es que sí, se la está matando asquerosamente a Café Tacuba. Bueno, León Larregui es la guitarra, Sergio Acosta es la otra guitarra, Jesús Báez en los teclados, Ángel Mosqueda en el bajo, Rodrigo Guardiola en la batería. Esta banda... De hecho tuvimos un problemita, ¿no? Con sí, ellos. Sí, es muy buena esa anécdota de Rocotitlán, que casi nos sacan a golpes por andarles mentando a la madre esos cabrón. Sí, pero bueno, ¿quién iba a decir que se iba a convertir en una gran banda? De hecho, desde el EP, ¿no? Estaban dando como que ya punzadas de qué demonios iban a hacer. Y la verdad es que pintaba muy bien y sigue pintando perfecto. Hay que esperar el disco que va a salir el 12, ¿no? El 12 de julio ya. Sí, y ahí también hay que ir a las presentaciones, ¿no? Sí, va a estar en el Teatro Metropolitano el 15 de julio y el 1 de septiembre en el Auditorio Nacional presentando ya el disco. Vamos a escucharla, se llama Vía Láctea, esto es Zoé. Yeah. buena banda, ¿no, Ángel? Sí, muy buena, la verdad es que me sorprendieron. ¿A qué suena más? ¿A The Strokes o a The Cure en tus inicios? Pues fíjate que se parece más a The Cure por el bajo, como dices. Sí, el bajo de hecho yo creo que es lo que más los caracteriza, ¿no? A The Cure. Sí, aunque también tiene su influencia de Strokes, porque también se ve que son niños ricos. Bueno, hay que recordar aquella canción de Love que era beatlesca totalmente. Cañón también. Pero bueno, muy buena banda, ¿no? Muy buena banda. Yo creo que hay que esperar el disco y hay que esperar las presentaciones a ver qué tal les va. Yo creo que muy bien. Pero bueno, este fue el primer programa, la primera probadita que tienen de la próxima estación que se abrirá, que se llama Rock and Radio. Este programa es Invasión Nocturna, y como ya lo dije, se va a transmitir los sábados a la 1 de la madrugada. Bueno, muchas, muy buenas noches, esperemos que se la pasen bien, y que el próximo programa va a ser cada vez mejor, van a ver. Sí, claro, esperen la próxima probadita, para que, pues esperar si les gusta o no, ¿no? Esto fue Rock and Radio, Invasión Nocturna. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.